El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos en comunicación con el defensor del pueblo de la provincia del Chubut, doctor Héctor Simionati, porque ha presentado un amparo judicial para garantizar el derecho a la educación en la provincia. En un recurso de amparo en el juzgado civil, comercial y rural de Rawson para que el Estado provincial asegure el derecho a la educación violentado según los considerandos por la suspensión del dictado de clases. Y también se hizo una reserva para plantear el mismo reclamo ante la justicia federal. Doctor Simionati, ¿cómo le va? Lo saludamos desde la gente y su defensa. ¿Qué tal? Y bueno, un placer estar en comunicación. Cuéntenos, ¿por qué hizo esta presentación judicial, este amparo, para garantizar el derecho a la educación? Bueno, aquí en la provincia venimos con un conflicto docente desde hace un tiempo ya prolongado, conflicto que se ha endurecido en los últimos 30 días. Ante esta situación, que era básicamente la falta del dictado de clases, ya que hay una serie de medidas de fuerza que han tomado no solo docentes, sino auxiliares de la justicia, supervisores y demás operadores del sistema, es que obviamente existe una preocupación muy importante de parte de padres y de todos los que tienen que ver con el sistema educativo. Nosotros iniciamos en su momento una actuación de oficio, recibimos la visita de padres de distintos colegios de la provincia, y en base a esto, y ya, como ya te decía, la situación que se da donde no hay clases en prácticamente ninguna de las escuelas del territorio provincial, es que decidimos, a fin de asegurar el derecho a la educación que hoy está conculcado, iniciar esta acción, nuestro carácter de representantes del conjunto de personas que reciben educación en la provincia. Ese fue básicamente la síntesis de lo que nosotros presentamos y exigimos en sede judicial. Claro, perfecto. ¿Cómo viene el conflicto? ¿Esto ya empezó desde el comienzo de clases? ¿Se adjudicó durante estos meses? ¿Cómo viene el conflicto del paro docente? En realidad el conflicto es básicamente en principio con casi todos los empleados del Estado. Uh-huh. Porque ya desde el mes de, no recuerdo, comenzó el Estado provincial a abonarle a sus empleados mediante el pago escalonado. El último rango de haberes termina cobrando aproximadamente los días 25 de cada mes. Esto obviamente que produjo diversas situaciones conflictivas, entre otros con los docentes. Pero bueno, la situación con los docentes se agudizó aproximadamente en los últimos 30 días, cuando no solo se dejaron de dictar clases en distintos establecimientos, sino que se produjo una toma pacífica del Ministerio de Educación, que al día de hoy sigue tomado. Claro. Así que la situación en la provincia, en realidad, desde este punto de vista, es delicada, podríamos decir. Sí, incluso con denuncias, ¿no? Denuncias también de golpes, de conflictos bastante fuertes dentro. Los docentes han estado aquí en Capital Federal también movilizándose. ¿No hay clases en ninguna escuela o los privados y los nacionales sí están dando clases? No podríamos decir absolutamente que no hay clases en ninguna escuela, porque muchas de ellas depende también de los docentes que adhieren o no adhieren. Algunos cursos tienen clases, otras escuelas directamente no hay ningún curso de clases. Pero la mayoría de los establecimientos de la provincia, de nuestra extensa provincia, están en casi todos sus cursos, están haciendo el dictado de clases. Claro, y corren el peligro de perder el año. Y también ocurre lo mismo con los establecimientos de gestión privada. Nos han venido a ver padres de establecimientos de este tipo, de colegios confesionales, religiosos, que también están con el problema, porque obviamente los docentes, desde otro gremio, del SADOC, pero están también haciendo retenciones de servicio, paro. Así que esto abarca a toda la educación, no solo la pública, de gestión pública. Claro. ¿El ciclo lectivo en la provincia se corta en el invierno? ¿Se sigue solamente por las vacaciones o se corta más tiempo por el tema de las inclemencias del tiempo? No. En principio el ciclo lectivo se corta ahora, con las vacaciones de invierno a partir del lunes, del martes venidero, lunes feriado, sí. Por dos semanas prácticamente en toda la provincia. Existen algunos colegios que tienen otros otros regímenes. otro ciclo lectivo, uh-huh, que no es el habitual de marzo a diciembre. Claro. En algunos lugares donde el clima es muy riguroso. Pero claro. En general, el periodo vacacional es de 2 semanas a partir del lunes venidero. Claro, y bueno, los chicos están perdiendo muchos días de clase, posibilidades de recuperarlo por ahora no se ve mientras que no se resuelve el conflicto. Bueno, ¿no? ese es el otro costado del planteo que, uh-huh, que nos han hecho, obviamente, sobre todo los padres. Uh-huh. Nosotros en su momento iniciamos una actuación de oficio, una serie de requerimientos al Ministerio de Educación, que no nos contestó, y cuando lo reiteramos ya el Ministerio había sido tomado, así que en este momento hay una inactividad administrativa total. Pero el gran planteo de los padres es, primero, cómo se va a desarrollar el diseño curricular de este año, que estaba programado para este año, sí. Y después, cómo se va a dar cumplimiento, que eso es otro tema sobre el que deberemos avanzar cuando eventualmente nos salga el amparo y se puedan reanudar las clases, es cómo se va a cumplir con los 180 días que exige la ley 25.864. Y ese es un tema muy importante también. Bueno, defensor, vamos a estar hablando entonces más adelante, primero para ver cómo sigue esta gestión del amparo y, por supuesto, para ver cómo se soluciona el conflicto, más que nada para que los chicos puedan volver a clases, puedan tener clases y también los docentes puedan percibir lo que ellos están reclamando, que es un sueldo digno, ¿no? Unas condiciones laborales dignas. Es eso. Son dos reclamos justos. Seguramente que sí, y por eso la Defensoría también está trabajando para tratar de ayudar en los dos casos, ¿no? Doctor Héctor Signorati, muchas gracias. Por supuesto, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Ahora vamos a hablar con Vanina Sánchez, que es la directora de AME Argentina, que es una asociación que trabaja con familiares de personas que tienen atrofia muscular espinal. Es una asociación civil con familias, o integrada por familias de personas con esta enfermedad, que han estado reclamando para conseguir medicación específica para los pacientes. Han estado también reunidos con el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Y, por supuesto, quiero que nos cuente, te saludamos, Vanina, ¿cómo estás? Hola. Hola, muchas gracias por recibirme. Quiero que nos cuentes, Vanina, cómo se desarrolla esta enfermedad, cuál es el problema que genera y cuáles son las gestiones que están haciendo desde AME. Bueno, la AME, atrofia muscular espinal, es una enfermedad genética, degenerativa, que básicamente afecta a todos los músculos del cuerpo. Lo que hace es que el paciente no pueda hacer actividades de la vida diaria como caminar, sentarse, comer y hasta respirar. Hay varios tipos, tipo 1, 2 y 3, siendo el 1 el más grave, en donde los chicos presentan síntomas siendo muy bebés y en general después de los 3 meses, entre los 3 y 6 meses, dependen de un respirador y una sonda gástrica para comer. Una de las características de esta enfermedad es que además es progresiva, es decir, que van perdiendo la fuerza continuamente. Nosotros, los adultos pacientes del país, suelen decir que se van transformando en estatuas, porque todos los días se levantan y no saben cuál de sus funciones van a perder. Hace algún tiempo, el 23 de diciembre del 2016, se aprobó por la FDA el primer tratamiento para esta enfermedad. Una de las cosas importantes es saber que esta enfermedad es la enfermedad genética más mortal del mundo. El 55% de los pacientes fallece antes de cumplir 2 años de edad. Claro. Bueno, ahora bien, tuvimos esta emoción de saber que existe un tratamiento. Nosotros veníamos ya siguiendo ese tratamiento desde que estaban protocolos clínicos hace más de 7 años. Se están tratando más de 4.000 pacientes en el mundo que mostraron estabilidad y mejora. Este tratamiento lo que hace es detener el proceso de la enfermedad, es decir, que ya desde el vamos lograríamos mantener a los pacientes con vida y, por supuesto, y dependiendo del momento en el que reciben el tratamiento, empiezan a tener mejoras. Nosotros empezamos, desde que esto se hizo realidad, empezamos a trabajar, a presentarnos tanto en el Ministerio de Salud como en ASMAT, la Superintendencia de Servicios de Salud, en todas las entidades que trabajan, digamos, con este tipo del medicamento, regulaciones posterior, para trabajar en conjunto, entendiendo que generar las medicaciones que se utilizan para enfermedades raras son de alto costo, y que eso era la principal barrera para que no se termine de registrar en el país. La verdad es que nos recibieron muchas veces hubo promesas de plan de trabajo y avanzar para que los pacientes tengan tratamiento, y la verdad es que no logramos el objetivo. Todos los pacientes que hoy están en tratamiento en el país, que son 50, lograron el tratamiento a través de amparos de salud, a su obra social o incluso al Estado, y hay unos 50 más que están en tratativas de conseguirlos también por esta vía, siempre por la vía legal. Finalmente, en octubre del año pasado, nos manifestamos en la puerta del Ministerio de Salud, en ese momento estaba el doctor Lemus como Ministro de Salud, presentamos un petitorio, y después de ahí empezamos a tener algunas reuniones en donde estaba visto cómo trabajar con el laboratorio, con la superintendencia y demás para plan de acceso. Y bueno, el doctor Lemus se fue y asumió el doctor Rubinstein, el primero de noviembre del año pasado. Nos pidieron tiempo, pedimos ese tiempo, y después no nos recibieron más. Es decir, desde noviembre del año pasado hasta este momento no nos habían recibido, y tampoco había avanzado el proceso de registro. Hace un mes hicimos una nueva manifestación, el 6 de junio, y no nos recibió el ministro, pero se comprometió a recibirnos en las próximas 2 semanas. Bueno, la realidad es que no fueron 2, sino que fueron 4, y hoy hicimos una reunión con el ministro de Salud, planteamos nuevamente nuestro pedido es que esto se registre en el país, para que los pacientes puedan tener acceso, y sea un poco, hoy hay centros médicos que no pueden prescribir porque mientras la medicación no está registrada, tienen permiso de la dirección médica del centro de salud. Entonces, bueno, todo está muy complejo, y eso hace que hay un montón de chicos, bebés, niños, adolescentes y adultos que claramente no tienen tiempo, que siguieron empeorando muchísimo durante estos últimos 18 meses. De hecho, perdimos a 20 pacientes, o sea, 20 pacientes perdieron la vida esperando su tratamiento. Claro, terrible, terrible. ¿No hay una medicina alternativa? ¿No hay algún otro remedio que se pueda utilizar? Solamente no. Este, hasta ahora, hasta este momento. No, sí. Este es el primer tratamiento disponible. Y por claro. por eso realmente pensábamos que, que tanto el ANMAS como el Ministerio de Salud le iban a dar la prioridad que merece. En todos los países en donde está aprobado, que son 41, el promedio de tiempo que se tradujo en el registro fue de 5.8 meses. Y acá se lleva un año, ya hace un año que se presentó el registro en ANMAS, y todavía no tenemos noticias. Claro. Y la verdad es que eso es algo que no podemos decir porque es tiempo que los pacientes no tienen. Eso también lo que lleva a la lucha de la familia SAME. Muchas gracias, Vanina Sánchez, por haber hablado con nosotros, y por supuesto le deseamos todo el éxito en esta gestión para que puedan solucionar un problema y para que este medicamento esté disponible para todas las personas que lo necesiten. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Realmente las defensorías del pueblo han sido un gran sostén para muchas familias, las han ayudado asesorándolas en estos amparos de salud. En líneas generales nos han ayudado para que vayamos a ver senadores, diputados y plantear nuestro tema. La verdad que es una institución que queremos mucho, admiramos y que nos acompaña desde el inicio. Muchas gracias, Vanina. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor.